con este clásico sesentoso. Este tema lo compuso Palito Ortega y lo popularizó la cantante española Marisol, ¿no? Este tema es de 1968, yo no había nacido, y se llama Tengo el corazón contento. Y con el corazón contento abrimos la ventana, porque de verdad, ¿quiénes son el sol que entra por la ventana y la alumbra y hace bonito el día? Todas y todos ustedes. Así que los invitamos, vamos a abrazarnos y a querernos mucho y a disfrutar de estas dos horas donde nos damos apoyo, nos damos cariño, nos damos, discutimos constructivamente y buscamos construir una patria mejor. Esa es la idea. Bueno, revisando informaciones, ¿cómo nos vamos a tener? Tengo el corazón contento, lleno de alegría. El nivel del Guri subió 17 centímetros con las lluvias de este domingo. ¡Vamos, Guri, para arriba, para arriba! El gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, informó que las lluvias registradas este domingo en esa región elevaron el nivel del Guri 17 centímetros. Hay bastante crecimiento en las cuencas de los ríos Caura, Caroní, Paraguay y Orinoco. Ojalá siga lloviendo, sobre todo en la gran sabana del Salto Ángel. Eso permitirá la recuperación del lago del Guri, dijo, según reportó el diario Últimas Noticias. Agregó que pese a las precipitaciones registradas en la zona, la represa aún está muy por debajo de su nivel normal, que debe rondar los 271 centímetros sobre el nivel del mar. Sin embargo, Rangel Gómez se mostró optimista ante el comienzo de las precipitaciones en el estado Bolívar. Estuvimos a 1,35 metros del colapso. El mandatario regional manifestó que gracias a las medidas extraordinarias tomadas por el Ejecutivo se pudo atajar a tiempo una crisis de dimensiones dramáticas. El agua que se turbina en el Guri se ha venido reduciendo de 4.000 a 2.800 metros cúbicos por segundo. Para concluir, Rangel Gómez consideró que las medidas de corte de energía deben seguir aplicándose a nivel nacional para recuperar el embalse hidroeléctrico. Esto va a tener su... De verdad que se va a llevar su tiempo porque el daño ha sido terrible, el efecto del niño, ¿no? Bueno, por otro lado, en Gaceta Oficial número 40.903 fue oficializado el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Con este decreto, el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes para garantizar la estabilidad del pueblo venezolano en todas las áreas. El decreto de estado de excepción y emergencia económica creado por el presidente Nicolás Maduro fue oficializado en Gaceta Oficial número 40.993 que circula este lunes. Dicha medida, firmada por el jefe de Estado el viernes 13 de mayo, se toma debido a las circunstancias de orden social, económico, político, natural y ecológicas que afectan gravemente la economía venezolana, según lo publicado en el decreto número 2323. De igual manera, los alcances de este decreto de estado de excepción y emergencia económica se explican ampliamente en la Gaceta Extraordinaria número 6227, en la cual destaca que el Ejecutivo Nacional podrá dictar las medidas que considere convenientes para garantizar la estabilidad del pueblo venezolano en todas las áreas. Y bueno, y tenían, como tenemos el corazón contento, seguimos con noticias positivas. Y una de ellas es que a pesar de la guerra económica se han creado más de 620 mil empleos en los últimos tres años. En los últimos tres años se han creado en el país 620.392 nuevos puestos de empleo, a pesar de la guerra económica que mantienen sectores políticos y empresariales de la derecha en contra del pueblo venezolano, informó el vicepresidente de Planificación y Conocimiento, Ricardo Menéndez. La cifra la dio a conocer este lunes durante una rueda de prensa en la que ofreció un balance del impacto positivo que han tenido las acciones emprendidas por el Ejecutivo en protección del empleo y del ingreso de toda la población. Las series estadísticas muestran que en el pasado habían altas tasas de inflación y se expresaban en una alta tasa de desempleo. Pero en Revolución hemos visto que a pesar de la alta tasa de inflación inducida que tenemos en el presente, la curva vinculada con el desempleo se ha mantenido estable y que incluso durante los tres últimos años marcados por la guerra económica, los valores de desempleo más bajos de los últimos 20 años en el país. Asimismo destacó que durante varios meses se mantiene sobre el 60% la tasa de formalidad del empleo en referencia a la condición de los puestos de trabajo. Menéndez también recordó que desde sus inicios en 1999, ha implementado 33 aumentos salariales para reivindicar y proteger a la clase obrera venezolana como parte de la justicia social del modelo socialista. Esta política contrasta con los 9 aumentos otorgados entre 1974 y 1998 durante los gobiernos de la Cuarta República, la mayoría de ellos muy por debajo a los índices inflacionarios de la época. Esto no quiere decir que este aumento no esté por debajo del índice inflacionario. Lo que pasa es que suben los precios todas las semanas y con el último anuncio de aumento de salario, donde también se aumenta el valor del ticket de alimentación y se aumenta, como si estamos hablando de enero para acá, un aumento del 50% del salario, pues esta gente se volvió loca. Y nos encontramos con que hay unos ladrones, unos especuladores que te clavan 4.800 bolívares por un kilo de carne, un poquitico menos, pero entre 4.500 y 4.800 bolívares está el kilo de carne. Está diciendo Luiller que 5.000, o sea, están desatados. Definitivamente están desatados y uno dice, bueno, señores, ¿y qué le pone cascabel al gato? Bueno, para eso está el decreto de estado de excepción que, por supuesto, que la bancada opositora quiere echar para atrás porque no le conviene. No le conviene que de verdad se combata la guerra económica porque esa es el arma principal que ellos tienen para acabar con la revolución bolivariana. Ya que estamos hablando de guerra económica, los CLAP vigilarán orden público junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y policías. El gobierno otorgó funciones de orden público y vigilancia a los comités locales de abastecimiento y producción CLAP, a la par con su función económica de origen, que no es más que la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad. De acuerdo con el nuevo decreto de estado de excepción emergencia económica publicado ayer en la Gaceta Oficial Extraordinaria número 6227, fechada el 13 de mayo de 2016, los CLAP actuarán de la mano con los organismos militares y policiales. El numeral 9 del artículo 2 de la normativa otorga a los CLAP las atribuciones de vigilancia y organización, al igual que a los consejos comunales y demás organizaciones de base del Poder Popular, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpos de Policía Estatal y Municipal, para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país. Bueno, el estado de excepción adherido al decreto de emergencia económica es justificado por la administración del presidente Nicolás Maduro por los constantes ataques en contra de la economía de la patria, ¿no? Y también a la actitud hostil y desestabilizadora de ciertos sectores privados de la economía y de políticos opuestos a la gestión del gobierno. Bueno, y está la oposición amenazando con una marcha para mañana donde ellos quieren llegar al CNE y prender el centro. No nos caigamos a coba, quieren activar la salida de nuevo. Bueno, también este decreto es para protegernos o reaccionar a la agresión de potencias extranjeras, entre ellas la del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, o por ejemplo ayer que la prensa española se volvió loca y el presidente Nicolás Maduro fue primera plana en todos los periódicos de la Nación Ibérica, donde señalaban, entre otras cosas, que está preparando un autogolpe, ¿no? Bueno, en el artículo 5 del decreto se anuncia la posibilidad de suspender de manera temporal el porte de armas en el territorio nacional como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de los ciudadanos y ciudadanas, preservando la paz y el orden público. En el artículo 6 se precisa que las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos. Entre los alegatos que el gobierno esgrime para decretar el estado de excepción señala, entre otros aspectos, que en las actuaciones de las operaciones de liberación del pueblo se ha detectado la existencia de grupos criminales armados y paramilitarismo extranjero, estableciendo su vinculación a actores con intereses políticos de desestabilización de la economía nacional y de la institucionalidad del poder público. Es decir, paramilitares que buscan prender el país, mercenarios que buscan encender el país y, por otro lado, paramilitares que trabajan a las órdenes de las mafias de bachaqueros. O sea, trabajan en esos dos aspectos, ¿no? Bueno, por otro lado, la economía por vía rápida, el decreto establece en su artículo 2 que el sector público podrá asegurarse el apoyo del sector productivo privado en la producción, comercialización y distribución de bienes y servicios, así como para el combate de conductas económicas distorsionantes como el acaparamiento, el bachaqueo, la usura, el boicot, el contrabando de extracción y la alteración fraudulenta de precios, entre otras. También se refuerza la capacidad del Ejecutivo Nacional para eludir los controles legales o administrativos sobre sus acciones tanto en materia de administración presupuestaria como en la ejecución de estrategias hacia el sector productivo. Bueno, La energía eléctrica también está en emergencia, ya que forma parte del nuevo decreto publicado, ¿no? Los considerandos expuestos por el Ejecutivo Nacional dan fe de esta necesidad. El texto apunta a los graves efectos originados por el fenómeno del Niño, que ha dado origen a la crisis climática más difícil de la historia de nuestra patria, mermando la capacidad de nuestros suelos para producir alimentos y materia prima, limitando el abastecimiento interno de alimentos, afectando el Sistema Nacional de Producción de Energía Eléctrica, disminuyendo las reservas hídricas del país destinadas a la provisión de los servicios esenciales de agua y electricidad y causando otros efectos en la productividad del país, señala el documento. Las medidas que intentan mitigar la situación apuntan a la continuación del ajuste de la jornada laboral, tanto en el sector público como el privado, y a la búsqueda de apoyo y asesoría técnica para la recuperación del sistema eléctrico, entre otras acciones. Y bueno, y a pesar de esto, de esta crisis climática, de la baja del precio del barril del petróleo, de la emergencia económica, Venezuela destinará 16 mil millones de dólares para las importaciones este año, según el vicepresidente para el área económica, Miguel Pérez Abad. En este sentido, explicó que la cuarta parte de ese monto, estamos hablando de 4 mil millones, se venderá a tasa de cambio flotante, DICOM. La administración de divisas permitirá a PDVSA cumplir los pagos de deuda de este año. Todas las condiciones de revisión, reperfilamiento y búsqueda de capital van a ser muy beneficiosas para los tenedores de bonos, argumentó. Si bien el ministro descartó que el gobierno venda activos para mejorar la liquidez, se adelantó que podrían servir como garantía para nuevos refinanciamientos. Pérez Abad se mostró confiado en que con estos recursos y la aplicación de ajustes en los precios de bienes regulados, el sector productivo podrá mejorar el abastecimiento. También estimó que para finales de este año se esperan concretar unos 5 mil millones de dólares en financiamientos para nuevos proyectos que diversifiquen la economía del país. El segundo semestre, que es el que va a empezar ahorita, va a ser mejor que el primero. Pero ay, ojalá, Dios mío, tanto en abastecimiento como en percepciones, apuntó. Finalmente indicó que también apuestan a concretar préstamos de organismos multilaterales y en este sentido dijo que recibirán 400 millones de dólares de parte del Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo de diferentes proyectos. Son las 10:27 minutos, vamos a hacer una pausa y nos vamos con este temazo de Calle 13. A respirar profundo, a respirar el momento, disfrutemos de este ratico que estamos pasando. Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira. Escuchamos al mundo con todo su alboroto. Los párpados suben y los ojos tiran fotos. Y salimos de la cuna para dormir en la cama. Nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas. Nos crecen las manos como crecen los días cuando madruga temprano. Los segundos, los minutos y las horas germinan. Así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso. Nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura. Pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual, porque las matemáticas no tienen alma. Aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios. Nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar. Este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso. Cuerpos celestes, somos el norte, sureste y oeste, somos la tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas.

que lo que suelta es pesetas. Por eso es que los corruptos, caramba, cómo se pegan de las ubres de la patria para sacarle hasta el último medio. Y eso va desde el sector chulo, chuleta, empresarial, estos chulos tipo Lorenzo Mendoza, terminando por el último de los bachaqueros. Fíjense ustedes que la Guardia Nacional Bolivariana decomisó 150 toneladas de leche en polvo en Santa Rita. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana decomisaron 150 toneladas de leche en polvo completa en el punto de control fijo Punta Iguana, ubicado en el municipio de Santa Rita del estado Zulia. La información la dio a conocer el comandante de la zona 11 Zulia, general de brigada Alejandro Pérez Gámez, quien indicó que el decomiso se produjo tras la revisión realizada a 6 gandolas provenientes de la región andina del país. Explicó que en el procedimiento de revisión se logró detectar irregularidad en los documentos de transporte del producto, específicamente en la guía de la dirección de destino. Ante esto, el producto, agregó Pérez Gámez, fue remitido a la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, SUNAGRO, requiere una nota de prensa de la Guardia Nacional Bolivariana. En otro procedimiento realizado en el sector Punta de Piedra, municipio Miranda, del estado Zulia, también se retuvieron 28.560 kilogramos de cemento gris que habían sido transportados desde el municipio San Francisco, agrega el boletín de prensa. Este material de construcción estaba siendo transportado sin la debida permisión para el transporte, por lo que fue puesto a la orden de la Zona Operativa para la Defensa Integral del Estado Zulia, SODI Zulia. Bueno, para contrarrestar estas cosas, vamos a contrastarlas con noticias positivas, y es que los productores de Yaracuy inician cosecha de 300 toneladas de caraotas. Para la fecha ya se tienen unas 1.202,20 hectáreas efectivas sembradas. Pese a los adversos factores climáticos que se registraron durante el ciclo norte de verano, se podrá recolectar una importante cantidad de este grano que forma parte esencial de la dieta del venezolano, informó el coordinador regional del Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista. 10:41 minutos, es tiempo de abrir la participación a la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. 3953, y también se encuentran disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada del día. Buenos días. Buenos días, Soraya, ¿cómo estás? Hola, Soraya, ¿cómo anda todo? Todo chévere. Todo qué bien. Bueno. Me alegro que ayer nuestro amigo se haya podido comunicar posterior y haya aclarado un poquito más lo conversado. Nos creemos igualitos y estamos para adelante. Así es. Yo quiero hablar sobre los bachaqueros de Petare, de Katia, lo que venden, no lo que van de tienda en tienda, sino lo que venden en el sitio, pues en el puesto. Sí, bueno, los vendedores. Ellos son una cadena, o sea, ellos les surten la mercancía y ellos la venden. Ellos la venden. Es muy, así como muy ingenuo pensar que ellos están ahí y que el gobierno, o para hablar, nuestros militares, nuestra Fuerza Armada no puede contra ellos. Es muy fácil decir eso, y yo creo que si pensamos que nuestra Fuerza Armada no es capaz de sacar unos buhoneros de ahí, estamos mal, porque creo que estamos muy bien preparados y nuestro ministro ha dado la talla desde que está en ese puesto. Bueno, nos ha sacado de bastante compromiso bien fuerte. Me acuerdo el diciembre del año pasado, antepasado, que casi entre la familia no íbamos a poder comer en la misma mesa. Pero lo que quiero decir es que hay que pensar muy bien de que sí sabemos que lo pueden quitar, el por qué no lo hacen. Y el por qué no lo hace, pienso yo, esto es algo que a mí me viene a la idea, no es que ellos están ahí preparados para que los militares vayan a quitarlo y después Petare es un hueco. Vamos a hablar de Petare. Petare es un hueco. Tú llegas a la redoma y lo que te vienen son dos callecitas a los lados, chiquiticas, una redoma, y de la redoma hay dos callecitas chiquiticas, y lo demás lo que tú ves es pura casa o rancho, no sé, viviendas por todos los alrededores. Que la Guardia se presente allá y desde arriba le empiecen a disparar, empiecen a lanzar granadas hacia abajo. ¿Ustedes se imaginan eso? De la gente del pueblo, ¿cómo le responde a esas personas que están incrustadas en el barrio. Sí, es para evitar un enfrentamiento entre dos ejércitos, porque son dos ejércitos y el pueblo en medio. Exactamente. Entonces nosotros no podemos pensar que es que el gobierno lo quiere hacer, que Nicolás no es un militar y tiene la estrategia que tenía nuestro comandante. Okay, tienen razón, pero él tiene una persona al lado y los militares que están al lado de él. Y entonces no podemos pensar que esa es una decisión, ay, vayan y sacan los bachaqueros, vayan y quítenle la harina pan, y destrozan la harina pan y saquen ese poco gente de ahí. No, hay que ver lo que sería. Esto yo lo estoy viendo como un montaje bien, bien fuerte por parte de la oligarquía, que era utilizar el pueblo para que la gente fuera, para que el gobierno fuera contra ellos. Sabemos que nos están subiendo la carne, el queso, el pollo, los huevos a una cosa macro. Exorbitantes, de verdad, están vueltos locos. La gente sabe aquí que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y cuando tú dices, eso no tiene pies ni cabeza ni para nadie, porque esa persona que vende huevo tiene que comer arroz. Esa persona que vende huevo tiene que comer pollo, carne, pescado y lo demás que pueda. Entonces, lo que se quiere ver es que eso se enchufa desde arriba, que el que le trae los huevos a ellos, que le trae el arroz, que le trae la carne, que le trae el pollo, para que ellos hagan eso. O se levanta el pueblo porque se cansa de que los precios están aumentando tanto, o la guardia va y se enfrenta. En los dos casos pierde el gobierno. En cualquiera de los dos casos pierde el gobierno. Yo no creo que el gobierno pueda pisar esa conchita de ajo o esa conchita de mango, como le quiera poner, de mango. Va a pisar eso, de ir en contra de esas personas que, aunque estén pensando mal, que están cayendo en el achaqueo, en que esté su pueblo contra pueblo, que nosotros estemos cansados, porque yo también hago cola y que tengo que ir a buscar mi arroz, aunque yo esté cansada con eso, no hay nada mayor que la paz. Porque podemos salir por lo menos todos los días a buscarnos un kilito de arroz, a buscarnos una harina, a buscarnos un café, a buscarnos una cosa, y hacemos nuestra cola, pero en paz. Sería entonces la otra parte. La otra parte era que no tengamos todo esto que no tenemos, que salimos a buscarlo, pero con unas gentes armadas en la calle, matándose uno a los otros. Y el que más o menos sea negrito, tú lo ves como si fuera un bachaqueo y lo lincha, pues. Y el otro que ve que te anda con una cholita que no le gusta, no anda con una cholita de marca, entonces ese también hay que lincharlo. Entonces la gente tiene que ponerse, Dios mío, a pensar en lo que estamos. La salida de la otra vez, que fue la oposición, a salir, a quemar caucho, eso, no les resultó. Ellos están volteando la torta para el otro lado. Pensaron que se iba a activar antes y no se activó. Y entonces están saliendo ellos ahora a hacer la salida porque no se activó lo que ellos pensaban que iba a hacer el gobierno, que era ir contra los bachaqueros que están en los puestos, para ellos remeter contra ellos. Desde la no, es decir, que el gobierno reprime al pueblo y que el pueblo... Ajá, el pueblo reprime al pueblo con hambre, o sea, con que hace eso porque no tiene otra opción. Ellos tenían eso montado, estoy para mi ¿sí? pensar, montadito, y como estamos viendo que estamos a mayo, junio, y todavía no se ha podido montar, es que a ellos ahora están buscando como locos la salida otra vez, en una muestra por un botón que hacía Capriles, que pensaba él que iba a hacer en la autopista. Con 10 personas, con 30 personas. Y mañana van a repetir el show. Exacto, mañana van a repetir el show. Lado, porque por el otro lado, que era que Maduro fuera contra las personas machaqueadas, que sí estamos en contra, que lo que sea. Pero eso era para picar esa conchita de mango. Yo creo que el gobierno está haciendo lo correcto y es no ir contra esas personas, contra Petare, contra Katia, porque esas son nuestra gente, querramos o no, esos son nuestros compatriotas. Hasta luego, Soraya. Mira, muy buena tu reflexión. Y fíjate, sobre los bachaqueros, eso lo estábamos hablando ayer. El bachaquero, el vendedor, el último eslabón de la cadena. Ellos están protegidos por grupos paramilitares. Eso debemos tenerlo claro. Detrás de ellos hay malandros armados. Y estos grupos paramilitares no es que tengan chuzos, no. Algunos tendrán chuzos, pero hasta granadas les han decomisado en las OLP. Y entonces, por la topografía de la zona, lo que tú estabas hablando, lo que es Petare, imagínense ustedes un enfrentamiento, ejército, porque ahí no hay 2, 3, 10 bachaqueros. Estamos hablando de cientos de bachaqueros que están instalados en las calles. El enfrentamiento del ejército de bachaqueros con sus paracos y el ejército nacional y el pueblo en medio. Por eso este tipo de operaciones se las hacen es de noche, tienen que ser quirúrgicas. ¿Cómo es que está trabajando el gobierno nacional? ¿Cómo es que está trabajando el Estado? Primero, es atacando las redes de distribución, evitando que la mercancía o irse por allí, evitar que la mercancía llegue a manos del último eslabón de la cadena, que es el bachaquero que está en medio de la calle, y atacando, aumentando la producción y atacando a la parte alta del eslabón. Porque si el empresario no manda los productos hacia el mercado bachaquero, si la cadena de distribución es neutralizada, el vendedor ya no tiene mercancía que vender, o esa mercancía que vende en las calles se reduce notablemente. Pero ese es el plan de ataque del gobierno. Lo que pasa es que nosotros no vemos todos los días a Lorenzo Mendoza burlándose de nosotros, pero si vemos al bachaquero que está en Catia y te quiere clavar 3.000 bolívares por 900 gramos de leche. Nosotros no podemos, nosotros no vemos, ¿verdad?, a ese gerente del Central Bachaquero, por ejemplo, o del Unicasa desviando bultos hacia los restaurantes de la zona o hacia los dueños de las quintas de la zona. No le vemos la cara a ese gerente, pero sí le vemos la cara todos los días al bachaquero que te quiere cobrar 1.000 bolívares por un tubo de crema dental. O que si estamos haciendo cola, se nos viene la malandra y nos dice, mira, tienes 100 personas por delante y te la calas. Por eso es que la rabia del pueblo es hacia ese bachaquero que a la hora de la chiquita es el último empleado. El que está allí vendiéndote la pasta de dientes a 1.000 bolos, es que esos 1.000 bolos no son para él. De esos 1.000 bolos le tienes que dar al que está arriba, y uno se pregunta, ¿cuál es la ganancia de este bachaquero? Los que se meten la bola de billetes son los capos, son los jefes. Porque ya no es el buhonero que te agarraba y te tenía una mercancía y se ponía en medio de la calle. No, tenemos que verlo, que es una industria, es una mafia, señores. Es delincuencia organizada. ¿Y qué es lo que hay en la delincuencia organizada? Están los administradores, está el brazo militar, está el obrero. Es igual, es como si fuera una empresa, igualito. Igualito, que da rabia, que esa gente se burla de nosotros. Que son una plaga social. Pero no son los únicos. Toda nuestra rabia está dirigida hacia el último eslabón de la cadena, pero señores, vamos a estar claros, no da rabia que en las urbanizaciones de Quintas de Caracas no falten las cosas, porque el dueño de ese supermercado, que es un supermercado que no es de las grandes cadenas, es el supermercado El Bachaco Fundiyúo, pero que la gente del supermercado El Abasto Fundiyúo agarra y llama a los dueños de las quintas y les vende de una bultos de cada cosa. Y por encima del precio, eso es bachaqueo también. Ah, pero es que el dueño del supermercado, El Bachaco Fundiyúo, es pana. Gracias a él yo tengo productos en mi casa. Y el tipo tiene el negocio redondo. Porque tiene el negocio redondo. Y eso pasa también en las urbanizaciones de los Valles del Tuy. Me lo estaba comentando un compañero de trabajo. Primero, se evitan que los bachaqueros lleguen a las zonas de la JAI. Lo digo, bueno, por un supermercado que yo conozco que queda en el Marqués Norte, rodeado de quintas. ¿No? Es un sitio de gente de la JAI. Así los bachaqueros no van a hacer cola en la zona de la gente de la JAI. Salen de la mercancía rápido y la venden con mucha más ganancia. Entonces también orientemos nuestro repudio hacia este señor, dueño del supermercado, que le despachan alimentos regularmente y ya tiene el bulto colocado con sobreprecio con la gente de Real. ¿Quién es el que está pasando trabajo? El pueblo. Los que estamos pasando trabajo somos el pueblo. Entonces, bueno, es que es una industria y hay que atacarla en todos los niveles y el Estado está haciendo esfuerzos. Lo que pasa es que la parte más visible, que es la parte del bachaquero pelabola, y discúlpeme que lo diga, que es el que está en Catia y es el que está en Petare, esa es la cara más visible y esa es la que más nos indigna, porque qué triste, pueblo burlándose de pueblo, pueblo estafando a pueblo. Porque, bueno, lo hacen los ricos, uno como que ya está acostumbrado. Pero que lo haga alguien que está pasando la misma roncha que tú. Eso es realmente lamentable. Son las 10:53 minutos. Vamos a leer participación aquí en La Ventana. Nos escribe Freddy Gilmuro: no desmayemos, demos la lucha en todos los terrenos, participemos todos juntos a defender la revolución. No desmayemos, la lucha es ahora, con la conciencia clara y definida, echemos el miedo a la espalda. Sigamos el ejemplo de países que jamás se arrodillaron ante el imperio, como Cuba y Vietnam, venceremos. Y Patrick Borgia nos cuelga un enlace de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que está promoviendo la formación a distancia. Bueno, ya veremos esta nota con mayor profundidad. Por ahora, nosotros de verdad que nos estamos centrando mucho, si bien queremos hacer énfasis en las cosas positivas que pasan todos los días, en los milagros a los que asistimos todos los días, pues bueno, esta misma situación que estamos viviendo siempre nos lleva a redundar en una misma situación del problema, ¿no? La delincuencia organizada, la industria bachaquera, cómo nos suben, cómo los especuladores nos suben los precios de todo, porque vamos a estar claros, al final, ¿quién es el gran responsable de los altos precios de la carne? El distribuidor, el dueño de, o sea, la gente de Fedenaga, señores. La gente de Fedenaga. ¿Y qué pasó con la gente de Confagán, que no han dicho esta boca es mía? Pero ¿qué pasa? Sube las carnes. Entonces eso afecta incluso hasta los restaurantes. Imagínense ustedes, los dueños de restaurantes, pagando la carne a esos precios porque a ellos se las venden con sobreprecio. Quizás no tan caro como a nosotros, los que tengan palancas, pero también se las venden con sobreprecio y encima tienen que mantener cocineros, mesoneros, cajeras. El precio de la comida en restaurantes se monta a unos niveles exorbitantes. La gente no tiene dinero para pagar esos precios y esos restaurantes quiebran. Estamos hablando de los pequeños restaurantes, lo que llaman restaurante de obrero. El restaurancito donde usualmente ibas a comer el día que no te daba chance de llevar comida al trabajo y pedías el menú ejecutivo. O hablemos, de verdad, a mí me preocupan los pobres perreros, los perros calenteros. Imagínate tú, la mayonesa carísima, el huevo carísimo, el pan carísimo, la carne carísima, ¿en cuánto se va a montar una hamburguesa carrito? Con lo cara que está, y con lo cara que está la salchicha. Entonces dime tú, pobrecito, va a llegar un momento que van a quebrar. Porque esta especulación nos está afectando a todos. Y entonces, y estamos hablando de una cuerda de ladronzuelos, pero este no es un país de ladrones. No todos los venezolanos vemos a Venezuela como una vaca que lo que suelta es pesetas, como dice Gino González. Muchos vemos a Venezuela como nuestra patria. Y vamos a retomar, o sea, no olvidemos esa Venezuela maravillosa, esa Venezuela de la generación de oro, esa Venezuela del sistema nacional de orquestas, esa Venezuela que nos deja en alto con la danza, que nos deja en alto con las artes plásticas, esa Venezuela de Aquiles Nazoa, que estaría cumpliendo años un día como hoy, esa Venezuela de un Armando Reverón, de un César Rengifo, esa Venezuela de la señora que se levanta todos los días a las 4 de la mañana a prepararle las arepas a su muchacho y se va a trabajar decentemente, esa Venezuela de esas familias maravillosas donde nos hemos formado y hemos nacido y hemos crecido. Creamos en Venezuela, creamos en el pueblo venezolano, el pueblo honesto, nosotros, el pueblo honesto, el pueblo trabajador, el pueblo que amamos esta patria, sin distingo de si eres azul, azulito y rojo, rojito. O sea, la gente buena de este país, somos mayoría, no perdamos la fe. Dame pa' matarla, creo. La tierra esta vida. Creo en nosotros, creo en mi tierra, creo en ti y creo en mí. Creo en mi pueblo luchador, que en el andar las heridas cicatrizan para llevarnos a reflexionar. Creo, creo en la patria buena. Creo, creo en el canto necesario. Creo, creo en la unión de los pueblos. Yo creo, creo en la sonrisa de los hijos. Creo, creo en mi tierra. Creo, creo en los sueños. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. En Facebook, presidente Maduro recordó el legado del escritor Aquiles Nasoa a 96 años de su natalicio. Por decreto, comités locales de abastecimiento y producción vigilarán orden público junto a organismos militares y policiales. Por lluvias al suroriente del país, a 17 centímetros subió el nivel del Guri. Materia de derechos humanos, hoy y mañana en Caracas se debate sobre estrategias para defensa de la paz y reparación de víctimas de conflictos. En homenaje al poeta del pueblo, Librerías del Sur realizará conversatorio Aquiles, cazador de mariposas. Celebración aniversaria, 10 años de Afrocódigos al ritmo de los tambores. Más allá del objeto, instalarán colección de etnografía africana y afroamericana en el Museo de Ciencias. Con Francia como país invitado, este 26 de mayo arranca la Feria Internacional del Libro de Venezuela 2016 en Caracas. Estas y otras informaciones serán ampliadas en su noticiero Meridiano Cultura al Día. Les informó Lisder Ramos. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Juventud constructiva, juventud combativa, se expresa a través de la música en Alba Ciudad 96.3 FM. Las tradiciones venezolanas llenarán de ritmo y colorido el Teatro Bolívar de Caracas.

Recuerdo que el comandante Chávez la cantaba, pero con muchísimo sentimiento. Qué canción tan bonita. Aparte del arreglo del arpa, es una belleza. Tenemos llamada, Kevin. Ah, qué bueno. Buenos días. Hola, Emsa. ¿Cómo estás, Margot? Hola, Margot. ¿Cómo te ha ido? Bueno, chica, aquí viendo los toros desde la barrera, como se dice. ¿Te acuerdas que yo te llamé el año pasado también te llamé, la semana pasada, y te dije lo de los niños de los colegios? Bueno, que tú me dijiste, no, que tiene, no, mira, ensayo, mi hijo es síndrome de Down, tiene 32 años, no lo pude mandar al colegio ayer, y hoy bajé a ver si le podía comprar una empanada, porque no tengo nada que meterle en el bolso. Y ellos son personas que no, él piensa que no está comiendo y se pone bravo. Claro. Porque ellos se les olvida que comió, por lo menos aquí él se le pone de primero, y si después viene alguien después a comer y él está ahí, él se pone bravo porque él dice, bueno, a mí no me van a dar. Entonces, ayer no lo mandé porque no tenía ni siquiera una harina para hacer pan, nada, aquí no están vendiendo nada, ni las panaderías, que hay 5 panaderías y ninguna hace pan, sino a las 5:30 de la tarde cuando viene la gente del trabajo obstinada. Esa es la hora que hacen el pan. No lo mandé, bajé con él, lo levanté a las 5, lo bajé en el transporte, y cuando veo que viene un señor de los que venden empanadas en la esquina, le digo, señor Andrés, trae, me dijo, no, señor Amargo, no tenemos harina. Tuve que regresarme con el chamo para acá para la casa. No tenemos nada, fuimos al Bicentenario ayer, por cierto, que el Gustavo fue a ver lo de la broma, bueno, lo llamaron y eso, y fue a ver, no lo van a botar a él todavía, pero no lo van a votar porque él tiene un amparo por la cuestión de la vista, ¿no? Y entonces, pero hasta la oficina del sindicato le reventaron la cerradura, le sacaron todo. Eso de verdad, yo le manifiesto a todos esos muchachos que estuvimos hablando ayer mi solidaridad, porque son personas que vienen de barrios de humildes, de verdad. A lo mejor el mío no lo necesita tanto, pero esos muchachos y esas muchachas que tienen sus hijos, que van a quedar sin empleo, son casi 5,000 trabajadores pagando culpas de otros, porque ni siquiera de ellos. Lo digo porque tengo un hijo ahí y sé que no se agarran ni siquiera un lápiz, y eso me da mucha rabia. Entonces, así estamos viviendo, Ensa, la verdad, no voy a cambiar mis ideales por nada del mundo, soy chavista hasta el día que me muera, pero no estoy de acuerdo con lo que está pasando en mi país. Hasta luego. Hasta luego, Marco. Nadie dice que tienes que estar de acuerdo en primer lugar, con todo cariño. Otra cosa, Margot, en ningún momento uno dudaba o se cuestionaba que haya padres que manden o no manden a los muchachos si tienen comida o no. Pero ahí tú dijiste que el tío de la amiga, de una amiga, de no sé quién era, te comentó que en la escuela donde trabaja se desmayaron 5 muchachos porque tenía más de un día sin comer. Y eso, mira, eso ya son rumores y chismes y parte de irresponsabilidad de sus padres, insisto. Fíjate tú tienes una situación especial, tienes un niño especial. Y uno puede entender que se le olvida que come una serie de cuestiones. Pero señores, insisto, el plátano se consigue. Se pueden hacer arepas de plátano. Son muy fáciles de hacer. Se pueden hacer arañitas de plátano. Que eso se hace con plátano rallado, tal, se compacta, se fríe. Plátano hay. Uno puede desayunar fruta. Es temporada de mango. Agarras, compras unos mangos, compras una lechosa y una buena ensalada de fruta. No podemos decir, no tenemos que comer porque estamos ceñidos a la arepa, a la empanada y al pastelito. Entonces, no estoy de acuerdo que no tengamos acceso a la harina de maíz, ni a la harina de trigo, ni al pan. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Matarnos de hambre teniendo frutas? Matarnos de hambre teniendo plátanos para hacer cosas. Entonces, oye, sí, es fastidioso ponerse a hacer una arepa de yuca. Es fastidioso ponerse a hacer una arepa de plátano. Porque te tienes que levantar más temprano, tienes que rallarlo, la yuca y el ocumo sueltan un líquido que te quema, o sea, no te quema las manos, te pica las manos. Es incómodo. Es mucho más rico echar agua, harina precocida de maíz, rucu, rucu, rucu, rucu, y para el tostear arepa, chévere. Pero entonces es cuando uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Le doy de comer a mi hijo trabajando el doble o no le doy de comer? Caramba, qué padres estos que prefieren no darles de comer. Así de sencillo. Y me pregunto, padres que no mandan, tú estás con tu hijo, con tu niño especial. Pero dime tú, ¿qué hacen esos padres que no mandan a los niños al colegio? Ellos no van a trabajar. O sea, me pregunto. Ah, entonces, bueno, no voy a mandar a mi niño al colegio porque no tengo que darle de comer. Entonces, pum, me quedo aquí. Mira, vale, yo sé de padres. En una oportunidad, es más, en una situación difícil, mi papá, me acuerdo que él tenía un reloj de oro y lo vendió para darle comer a sus hijas. Y mi papá hipotecó el apartamento para pagar el tratamiento contra el cáncer a su esposa. Y yo misma, y les voy a confesar algo, yo me he visto forzada a vender las prenditas que me regaló mi papá cuando era pavita para poder completar el mercado. Pues esta que está aquí está vendiendo sus cosas para poder completar un mercado. Entonces no es que uno le esté pasando chévere. Oye, pero también tenemos que cambiar un poquito de mentalidad y decir, oye, mira, yo tampoco estoy de acuerdo con lo que está pasando, Margot. Tampoco estoy de acuerdo. Pero agarrar y decir que no hay nada de comer, no, hay frutas. Se pueden hacer arepas de plátano, se pueden hacer arepas de yuca, se pueden hacer arepas de ocumo. En nosotros está el aprovechar los recursos. Y el mundo ha evolucionado precisamente. Es que gracias a los momentos de crisis hay gente que ha sido inteligente, ha sabido aprovechar los recursos y ha salido adelante. Y así se inventó el fuego, así se inventó la rueda, así se inventó la agricultura. No esperando a que las cosas cayeran del cielo, sino observando. Oye, mira, si yo planto la semilla en la tierra, la coloco, ¡plum! Nace la. Entonces, ¿qué pasó con el surgimiento de la agricultura en la historia de la humanidad? Surgieron los primeros asentamientos urbanos. Ya los seres humanos dejaron de andarse desplazando y sino que se asentaron y empezaron a cultivar la tierra. Entonces, las crisis generan oportunidades y el observar y ver los recursos. Pero de verdad que es muy cómodo decir, yo no mando, no lo digo por ti, sino por la madre que haga eso. No, yo no mando, que mi hijo se desmaye del hambre porque es que si no hay harina precocida, si no hay pan y si no hay pastelito, el niño no come, el niño no va a la escuela. Señores, hay algo que se llama ensalada de frutas. Hay algo que se llama mango. Hay algo que se llama plátano. Hay algo que se llama yuca y con esas cosas se pueden hacer. Porque si hay madres que tienen 1,000 bolos para comprarle un paquete de harina pan a los bachaqueros, tiene ese mismo dinero para comprar yuca o para comprar plátano. Vamos a ubicarnos también en el tiempo y en el espacio. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, buenos cámara. Días. Ajá, ¿con quién tengo el gusto? ¿Aló? Sí, ¿quién es? Buenos días, habla Fernando Lapre. Hola, Fernando. Buenos días, Enza García, Kevin Hernández, a las usuarias y usuarios. Buenos días, ahora hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo. Uh-huh. Escuchándote tu disertación, por uh-huh. decirlo de una manera coloquial, pues, uh-huh. es el cassette cultural alimentario, sí, vale. No sé cómo se podría decir, que tenemos que tratar de cambiar. Eso tenemos que cambiarlo, en verdad. ¿Nos está obligando la situación? Sí, porque era la comodidad, sí, de la harina precocida es tomar agua, un poquito de sal, echarle tu harina y hacer tu arepa. Y ahora hay una cantidad de cuestiones que se pueden hacer, por supuesto. Idea en las jugadas, amigo. Usted sabe que la semana pasada hablamos un poquito de la chayota por la ensalada, uh-huh. ¿verdad? ¿Sabes que estuve a punto de comprar chayota para hacer la ensalada, pero resulta que el kilo de zanahorias está en 1,200 bolos y preferirme por algo más económico? Bueno, fíjate, hoy estaba hablando con mi hermana y ella es una persona que usa mucha chayota y hizo una ensalada, me dijo, ojalá te hubiera mandado un poquito, lo único que no tiene es manzana verde. Yo le dije que le echaste, bueno, más o menos lo mismo que siempre hacíamos en la casa, porque ya eso en la casa era así como, no vamos a decir tradición, uh-huh. pero sí se utilizaban varias cosas. Uh-huh. Y en vez de manzana verde, amigos, cuando le pase eso, consigan mango pintón y agréguenselo. Uh-huh. Mango se lo echan a la ensalada, pintón. En la ensalada que habíamos hablado, que le puede echar pollo, que le puede echar gallina, que le puede, el tipo de ensalada rusa, háganlo, se van a divertir y van a probar algo sabroso, exquisito. Pero bueno, vamos a hablar de otra cosita, de algo de efeméride. Tal día como hoy nace el pintor Federico Brand, venezolano. Tal día como hoy, aparte de el amigo Nasoa, también el fallecimiento del rey del Galerón. El rey del Galerón se llamaba Benito Quirós Barquisimetano, una persona que llevó su música por todo el país. en una marca de carro que todo el mundo lo conoció, que se le decían el Studebaker, un hombre que hablaba, era muy típico y su galerón por delante. También tal día como hoy, la Organización Mundial de la Salud, dentro de su catálogo de enfermedades, borra una, no porque se acabó, sino que la consideró posteriormente una condición de vida, me refiero a la homosexualidad. Uh-huh. De allí en adelante, en 1995, la Organización Mundial de la Salud la quitó del catálogo de las enfermedades mentales. Uh-huh. Tú sabes que hoy es el día también del combate contra la homofobia. Uh-huh, así es. Ajá. Vamos a pasar otra cosita por lo de los bachaqueros. Yo el sábado estuve cambiando por Caracas bastante rato, todo el día. Estuve en el mercado de Quinta Crespo y me pregunté dos o tres cositas, como dijo la amiga que abrió el programa. Los huevos súper costosos, uh-huh. La harina súper costosa. Que te iba a decir, la azúcar, ni pensarlo. Cogí mi bolsito, lo volví a doblar y me lo metí, no al bolsillo, sino en una otra bolsita y me lo llevé y no compré nada. Porque es verdad, muchas cosas están demasiado costosas. Ahí no había policía, era la feria del bachaquerismo, Quinta Crespo, por supuesto, era sábado ya a mediodía. Y eso es una hora que a todo el mundo está recogiendo los bates, pues están cerrando los negocios, los mayoristas están cerrando, por supuesto. Es el momento de que todos esos señores, aparte que ya están encendidos de tanto tomarse un poco de picante, ya es otro momento, entonces preferible descartamos la cuestión. Puro bachaquerismo, precios muy altos, costó muy, bueno, prohibitivo. Otra, el metro de Caracas. Eso tiene que tratar de corregirlo el metro de Caracas y a quien competa, por supuesto. En el metro no se paga. Nadie quiere pagar en el metro, todo el mundo quiere entrar de gratis. Uh-huh. Y eso es algo que la gente tiene que pagar su costo, amigo, porque de allí depende una gran cantidad de cuestiones, que el metro funcione mejor, que se paguen los compromisos que tienen, que el sindicato puede exigir para que le paguen a los empleados y todo lo que conlleva de repuesto, mantenimiento. Si no se paga el costo que tiene el metro en este momento, vamos a quedar con un problema tremendo. Ahí no están funcionando ni los ascensores, ni las escaleras, nada estaba funcionando. Y todo el mundo entró y salía como le daba la gana, al garete. Eso hay que corregirlo, amigo. Hay que corregirlo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Primero nosotros en reclamar. O sea, yo no quisiera tener que decirlo, pero es que nos hacemos los tontos y queremos mirar hacia otro lado si no nos cobran el metro. No, amigo, eso es obligación, porque si el metro se llega a parar, Caracas es un estacionamiento gigante. Hay que cumplir con ello, hay que cumplir con ese tipo de obligación. Hay muchas cosas que se pueden decir, muchas cosas que se pueden corregir. Y hay una cuestión que es un imperio que pareciera ser que a nosotros no nos gusta. Hablamos con el del norte, pero el imperio de la ley parece que no nos gustara. Y hay que ponerlo en función, el imperio de la ley, el imperio de la ley. Si mañana se puede, habrá otro poquito. Un abrazo grande. Hasta mañana, querido Fernando. Tenemos otra llamada, Kevin. Adelante, buenos días. Ah, caramba, bueno. Vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, antes de ir a la pausa. Nos dice Patrick Borgia, había olvidado decirles que el pasado sábado, haciendo la cola del Bicentenario de Plaza Venezuela, unos jóvenes con camisetas anaranjadas nos ofrecían bolsas de comida sin hacer cola para retirarlos en el Sanvil. Ahí se las dejo. Dice Mario de Jesús Pérez, preocupante esto de los pequeños empresarios que no pueden tener su recurso para su producción. ¿Hasta dónde puede llegar esto? La crisis puede tener todas las consecuencias del mundo, pero la unidad aquí es fundamental para sobrellevar esta desventaja. No hay duda que la costumbre, cuando se varía, nos pega. Pero es ahí donde los conocimientos valen un mundo para la defensa. Son las 11:24 minutos. Vamos a hacer una pausa con la agrupación Les Femmes, Sueño.

ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué cosa tan sabrosa y bonita y sexy, así como para bailarla así pegadito, así cachete con cachete, qué cosa tan rica. Emanuel, tú y yo. Y tenemos dos llamadas, así que le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, camarada Elsa. Hola, Alesia Funes. ¿Cómo estás, mi camarada? Bien, vale, aquí echándole pichón. Sí, mira, Elsa, uh-huh. Lo que pasa es lo siguiente, chica, hay que comprender a la camarada que llamó, porque, cónchole, no es fácil, pero bueno, eso es lo que ellos quieren. Ellos lo que quieren es que uno caiga en la desesperanza. Eso es lo que quiere esta gente con eso que se han propuesto. Entonces uno también dice, Elsa, lo que pasa es que las alternativas también les están dando duro. Uh-huh, porque fíjate sí. Tú, el kilo de plátano ya por dónde te va, el kilo de yuca por dónde te va. Y claro, eso es lo que estamos haciendo, porque yo te digo sinceramente una cosa, mija, yo aquí en mi casa no estamos pasando hambre, porque aquí estamos haciendo, mija, si no hay harina... Bueno, estamos pelando por la yuca, por el plátano, estamos comiendo todo eso que vamos a hacer, por la papa, que la papa es bien buena, Elsa. Mira, uno llega y la sancocha. Después que tú la sancochas, la pones a escurrir y después la rebanas así y la pones en el budare y te quedan tostaditas como unas papas fritas bien buenas. Sí, ¿ves? Sí, no, el problema con la papa es que el kilo de papa está costosísimo. Bueno, pero es que tú sabes una cosa. Pero es que, fíjate tú, yo prefiero mil veces comprar papa a ese precio a pagarle el mismo precio por un kilo de harina precocida a un bachaquero. Exactamente. Y bueno, yo le voy a tirar un tip a los camaradas que me están escuchando. Uh-huh. Todos los sábados en la tarde llegan los camiones de las comunas que venden allá. Ellos llegan los sábados para vender el domingo en la estación de Bellas Artes. Okay. Entonces, ellos te traen toda esa cuestión. Más económica. Mucho más económica. Y también claro. En el Valle, todos los sábados llegan camiones de las comunas y la papa te la están vendiendo ahí a 460 bolívares. Ah, está bien. Oye, está papa, bien. Te la están vendiendo ese precio, ¿eh? Y un poquito, y eso es lo que hay que buscar, las alternativas de los camiones de las comunas que también están yendo a Caracas bastante. Pues eso por ese lado, Elsa. Por otro lado, lo que dijo el camarada La Presta hace rato es verdad. Entonces, fíjate tú lo que está haciendo la gente del Buscaraca. En el Buscaraca no te cobran el pasaje. No te están cobrando el pasaje. Y aparte que no te están cobrando el pasaje, son unos saboteadores toditos los que trabajan allí. Como yo me siento en los puestos azules, siempre voy adelante. Entonces, esos choferes que manejan el Buscaraca son toditos opositores, hablando horrores del gobierno. Entonces, lo que Dios ha dado en estos días, ¿verdad? ¿Cómo se va a hacer una revolución con un 90% de personas opositoras inquietadas en todas las instituciones, saboteando y haciendo todo lo que les da la gana, que ellos son los culpables de todo lo que está pasando, Elsa? Porque cuando tú, un adulto mayor, te va a cobrar la pensión y en el Banco de Venezuela te dicen, vaya, dígale a Maduro porque te está dando los billetes de 2 bolívares y 5 bolívares, ¿esa persona es revolucionaria, Elsa? No es revolucionaria, ¿verdad? Entonces, no vamos a generalizar, porque hay camaradas también, pero la mayoría, Elsa, son saboteadores. Eso por ese lado. Por otro lado, Elsa, hay una página que se llama Boomerang. Por allí te están reclutando muchachos que no tienen trabajo. Entre eso tengo una hija mía, que es una jovencita que no tiene trabajo. Pues entonces ellos se meten por allí y entonces los llaman para que vayan a trabajar en los call centers. Call centers son centros de atención al cliente, pero bueno, muchos trabajan con empresas opositoras, vamos a convenir, pero en CanTV están reclutando muchachos por esa página de Boomerang, y entonces las personas, los facilitadores, son personas opositoras. A los muchachos ya cuando van el primer día le empiezan a alienarlos, a meterle cuentos de que ustedes están aquí porque no tienen trabajo, porque el gobierno no les da trabajo, entonces empiezan a prepararlo y en contra del gobierno para trabajar en el 113, en el 151. Entonces, fíjate tú, para trabajar en CanTV. Entonces, ¿qué es eso, chica? Entonces hay que revisarlo porque eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, okay, nacionalizaron la CanTV, pero esos servicios, Elsa, no lo nacionalizaron y quedaron privados. Y entonces están a nombre de contratistas. Y entonces las contratistas, los muchachos, les dan una inducción de 2 semanas. Tú te puedes imaginar para un muchacho trabajar en 2 semanas para atender las averías. Entonces, y lo que inyectan es puro veneno y puro odio. Esa era mi intervención de hoy, Elsa. Buenos días, amiguita, y hasta luego. Un abrazo grande, Alesia. Muy buena la intervención. Mira, Alesia, cuando Y él lo aclaró, ¿no? El diputado Diosdado Cabello lo que dijo no era que no podía haber, o sea, que si eres opositor, si tú firmaste por revocar a Maduro, que no deberías estar trabajando en el gobierno, lo dijo sobre todo para lo que son los cargos gerenciales, los cargos de confianza. No, mira, si una persona puede tener, aparte que la Constitución prohíbe la discriminación, incluso por razones políticas. Yo pienso que si una persona está calificada y pone por encima de sus inclinaciones políticas la ética profesional, esa persona, no estoy hablando de cargos de confianza, cargos 9-9, no estoy hablando de cargos de confianza, estoy hablando de pequeños operadores. O sea, si es una persona que tiene principios éticos y tiene ética profesional y hace bien su trabajo porque ama su trabajo, no importa que sea opositor, porque yo conozco también muchos chavistas, o por lo menos que se dice viva la revolución, viva Nicolás Maduro, y se pone la franelita roja, y también sabotean por ineficientes, por flojos, por no tener una fortaleza, por no tener fortaleza ideológica. Como también conozco gente que es opositora y hace bien su trabajo, porque tiene ética y compromiso profesional. Ojo, eso no quiere decir ay, que los chavistas son sabotean y hacen las cosas mal porque son incompetentes y los opositores son buenos. No, hay de todo en ambos bandos, ¿no? Y la Constitución prohíbe la discriminación y entre esas la discriminación por razones políticas. Pero yo coincido con lo que dice Diosdado Cabello, no podemos tener al enemigo dirigiendo las instituciones del Estado o en cargos clave de las instituciones del Estado, porque esos cargos son políticos. Ah, un técnico, un muchacho que trabaja en un call center, no sé qué, bueno, si hacen bien su trabajo, ¿cuál es el problema? Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo te ha ido, Pedro? Más bien que nunca. Qué bueno, me alegro. Estoy para fíjate bien, en la calle Armando Zuluaga, al lado del centro comercial de La Bandera, la cortina está muy dura. Puedes bajar un poquito la cortina. Gracias, Kevin. Ajá. Ahí hay un mercado, un abasto de los chinos. Los únicos que hay ahí, al lado del centro comercial de La Bandera, en la calle Armando Zuluaga. Ahí sí hay discriminación completica, porque fíjate, ¿qué dicen los dos policías que están todo el tiempo ahí? Ellos están en conchupancia contra los dueños del abasto. ¿Qué pasa? Que hay discriminación, sí la hay, porque están poniendo a todo el mundo a hacer una sola cola y no tienen perdón con nadie, porque nosotros, las personas con discapacidad, les dicen así claro y rapado, todo el mundo hace cola aquí, porque aquí mandamos nosotros, aquí no manda ni Maduro ni nada, y aquí el que quiera compra. Para tú comprar 2 kilos de espagueti o comprar una avena, ¿qué es esto? Lo que están buscando es que se arme el bochinche. Yo les voy a dar un consejo. ¿Por qué no nos sentamos a pensar los que estamos y quebramos con el Estado? Sí, hay molestia. Pero, amiguito, usted no se pone a pensar de que si estos imperfectos que están allí, como el Ramo Galú, el otro, quieren el poder. ¿Cuál? Si ahorita, que no lo tienen, están echando vainita, haciendo lo que le da la gana con nosotros, y nosotros nos sentamos allí, olvídense de pensión, olvídense de jubilación, olvídense de comida, aquí va a comer el más fuerte. Y entonces, ¿dónde vamos a parar? Usted no se pone a pensar de que tenemos hijos y tenemos, que podemos ir, vamos a aguantar este chaparrón, pero vamos a aguantarlo con estoicismo, vamos a ponernos bien los pantalones y la mujer agarraste bien los ovarios, porque nosotros no podemos darle esta oportunidad a estos gandul, porque después que están en el zafarrante, aquí viene Estados Unidos a invadirnos, y aquí no hay bomba, solo mata chavista. Aquí van a acabar con todo, porque escúcheme bien, el Coltrac es el segundo país con Coltrac, y estamos ahí entre el primer país y el segundo, vamos ahí a la par con el primero en oro. en oro. Hay por ahí una mina que tiene 6 metros de ancho por como 11 o 10 kilómetros de largo en Ciudad Bolívar. Y la tenemos allí y tenemos que explotarla. Es allí porque nos están tirando, señora, a desbarrancarnos para hacer lo que le da la gana con nuestro tesoro que nos pertenece a nosotros. No vamos a darle oportunidad, vamos a aguantar. Yo les pido, por favor, que aguanten. Y este jueves que viene, 26, hay un conversatorio en la Casa de la Letra Simón Rodríguez que lo voy a dictar, tipo taller totalmente gratuito para que aprendan ustedes a través de la medicina alternativa, botánica, indígena y casera, a trabajar con la medicina al alcance de todos. Y todo es totalmente gratuito, son 5 horas, no se lo pierdan, señores. Vayan temprano para que agarren puesto, porque eso se pone al barrote. No es que yo sea bueno, sino bueno es lo que yo dicto y lo que le doy a ustedes. Cuaderno, papel y lápiz, y hasta luego, papuchi. Un beso grande, querido Pedro. ¿Tenemos otra llamada, Kevin? Ok, perfecto, ya. Mira, tenemos bastante participación a través de las redes sociales, así que vamos a leerla. Nos escribe en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y Sam Mehmet Meblevin, que nos dice, hablando de cambios de paradigmas alimenticios, y sé que siempre insisto en el tema, pero de verdad, hoy más que nunca es vital explorar y explotar todas las posibilidades que tenemos para alimentarnos y hasta para refrescarnos. El domingo, en el Caracas Rueda Libre, dieron un taller demostración de cómo preparar un delicioso jugo de chayota, papelón y limón. De entrada, a uno le parece extraño, pero qué deliciosa, nutritiva y refrescante bebida. Alcará, esas bebidas pseudoenergizantes que aparte de que son costosas, no te alimentan. Escribe Rambranro Segovia. Tiempo sin escucharlos, pero hoy les voy a dejar esto por acá. Ojalá estuviera Chávez y cuelga un video del comandante Chávez, referendo revocatorio, reafirmación contundente del liderazgo de Hugo Chávez. Nos escribió, esto lo escribió Vladimir Huica el día de ayer, ¿no? Dice, buenos días, Ensa. Te digo que el CLAP no ha llegado a las urbanizaciones de los Valles del Tuy y Corpo Miranda argumenta que nosotros no estamos incluidos en el programa a pesar de que estamos constituidos en consejos comunales. Eso da motivos para que la oposición siga hablando del proceso. Los señores de Corpo Miranda deben saber que en esta región del país logramos el triunfo de casi todos los diputados que representan a los 5 municipios: Paz Castillo, Urdaneta, Cristóbal Rojas, Independencia y Simón Bolívar del Estado Miranda. Otra cosa inaudita, ayer un sobrino mío fue por primera vez a comprar el bicentenario de Charallave y no pudo hacerlo porque aparecía como si ya había efectuado su compra. Si ellos usan el captahuellas o sistema biométrico, ¿cómo es posible que se vulnere la identidad de la gente? Señores del SEBIN, continúan los guisos en ese supermercado, por supuesto. Fíjate una cosa, Vladimir, para la conformación de los CLAP hay 3 elementos. Está el Consejo Comunal, pero también en la cabeza de la conformación de los CLAP están las VCH y están una mujer. Yo lo que te recomiendo, porque bueno, fíjate, en la urbanización tuya no han llegado a los CLAP, pero por ejemplo tenemos nosotros un compañero que vive en Yare, en una urbanización de allá de Yare, y dijo que los CLAP llegaron, que de hecho el tipo del abasto bachaqueaba por bultos a las quintas y la comunidad se molestó. Y entonces a través del CLAP pusieron al señor del supermercado en la raya. Porque el tipo lo que hacía era eso, le vendía a la gente de las quintas de la urbanización, vendía por bulto, lo vendía con sobreprecio y vino la gente de los CLAP y les dijo, no, mira, tú esto lo vas a vender al precio que... No, que es que no le gano, me sabe. Ay, pues el negocio redondo para los dueños de los supermercados, el vender con sobreprecio por bulto. Te evitas el poco de bachaqueros en la puerta del supermercado, colocas la mercancía y ganas más de lo estipulado, ¿no? Entonces, fíjate, por lo menos allá en Yare, si ha llegado, yo tengo una buena amiga, ¿no? Que a ella ya le ha llegado su bolsa 2 veces y ella vive en Nueva Cuba, allá en los Valles del Tuy, ¿no? Entonces... Yo pienso que donde estás tú, trata de ubicar a la VCH. Trata de ubicar, porque las VCH son fundamentales. En tu urbanización, trata de buscar a la VCH de tu urbanización y habla con la gente del VCH para que los ayuden, para que los apoyen, porque son estos 3 componentes, VCH, una mujer y o alguien de una mujer y los consejos comunales. Muchas veces ocurre que los consejos comunales son tomados o ganaron gente de la oposición que no tiene el contacto con el VCH, entonces no sabe a cómo dirigirse. Entonces tienen que trabajar en conjunto. Te recomiendo que te acerques y que hables con la gente de la UVCHE de la zona donde tú vives. Dice Amaranto Vargas, Vladimir Juica, ¿no? Esto es una respuesta que le da Amaranto. Vladimir Juica, camarada, sabes que soy bien crítico con la revolución, pero también leal hasta la médula. Corpo Miranda, evidentemente, ha dado algunos resultados, pero al día de hoy no es más que una instancia del gobierno manejada por funcionarios ineficientes y dudosos. Lo diré así para no entrar en detalles. La actitud de un revolucionario en estas coyunturas debe ser proactiva y resolver, no para dar excusas. Vamos a ver, tenemos mensajes también en la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, y nos dice Marlelis Quintero, hola Ensa, amiga, estamos en la lucha. Les recomiendo las arepas de yuca, son sanas y sabrosas, me declaro en resistencia, dice Mario de Jesús Pérez. Hay que apelar a todo lo que tenemos en el país, pero también no podemos dejárselo todo al enemigo que tenemos actualmente. La artillería del pensamiento no debe bajar la guardia en ningún momento. Un saludo, Ensa, y abrazo por su maravilloso programa. Dice Clivi Díaz, ¿qué pasa con el café y el azúcar que lo tiene el gobierno, que son expropiados y tampoco se consigue? Mira, con el café te digo, De acuerdo al gremio cafetero, hubo una plaga que afectó el cultivo de café y se perdieron toneladas y toneladas de café. ¿Qué ocurre? Al bajar la producción por culpa de esta plaga que afectó las matas de café, la materia prima que ingresa a las torrefactoras ha disminuido notablemente. Y eso es lo que ha pasado con el café. Existe muy poca producción. Por otro lado, pues tenemos que hay productores que prefieren, en vez de venderle su cosecha a las torrefactoras o a las empresas del Estado, ¿no? Como decir Fama América, Madrid, prefieren venderla a otras torrefactoras porque en esas otras torrefactoras le meten el cuento del café gourmet y le pueden sacar más dinero, ¿no? Eso es una de las cosas que está pasando, eso es lo que ha pasado con el café, que hubo una plaga que afectó la producción. También hay cultivadores cafetaleros que, bueno, mira, se dieron cuenta, pero tomemos en cuenta que el área cafetalera es la de los Andes, y bueno, y como con todo, se dieron cuenta que contrabandeando, dedicados al contrabando con el vecino país y al bachaqueo, pues le ganan mucho más que cultivando café y vendiéndoselo a las torrefactoras. Pero lo del café es que de verdad hay escasez de café, hay poca producción. El caso del azúcar, así no sabría qué decirte, querido Clivi. Dice Luis Brundanga, el pueblo está en la calle buscando productos regulados y a los bachaqueros se les está pudriendo. Tienen bronca con los CLAP, así es. No, bueno, pero es que también estos tipos están pasados de abusadores y de especuladores, los bachaqueros. Así de sencillo. A ver, por aquí me dice que está, publicaron en mi biografía. Ok, mira, dice Carolina de Colina, oyéndote acá, si sabré yo con qué se hace cualquier arepa, he inventado tanto que ya no sé qué inventar. Otra cosa, que día llega a Parque Carabobo, Las Comunas. Lo escuché bien, gracias. No, en Bellas Artes, creo que son los, si no me equivoco, los sábados, Carolina. Si no me equivoco, son los sábados, bueno, cualquier cosa que me lo vayan aclarando por acá. No, son las 11:53 minutos y bueno, ya es impresionante, se nos fue el tiempo del programa. Queremos agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy. Bueno, ya lo saben, viene ahora su noticiero cultural día y a la 1 de la tarde, Radar 96. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy al inicio del programa, Luigi Arloyo. Ahora, en este último segmento, está con nosotros Kedwin Hernández. Muchísimas gracias, Kedwin, tanto a Kedwin como a Luigi, por acompañarnos. Y bueno, y en los micrófonos esta servidora, Ensa García, quien junto con Kedwin, pues les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde. Nos escucharemos mañana y nos vamos rockerosos, acidosos, noventosos. Red Hot Chili Peppers, Give It Away. ¡Chau! We'll be right back.